Las últimas horas conocíamos la decisión de la justicia que determinó que detenidos carcelarios deben cobrar lo mismo que un trabajador e incluso equiparando algunos derechos laborales de personas que están encarceladas con quienes no, y esto generó, sobre todo en los medios de comunicación, una catarata de desinformación que verdaderamente nunca deja de sorprendernos lo que son capaces de hacer algunos medios de comunicación. Afortunadamente hay otros medios de comunicación, en este caso un artículo muy interesante publicado en el portal corriendolavoz.com.ar, firmado por Vanessa Spacavento, que trae un poco de claridad ante esta situación. Estamos en contacto con Vanessa, autora de este artículo que se los acabamos de colgar, de linkear a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter para que lo lean y puedan informarse debidamente respecto de esta situación. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Acá Ariel te saluda en Mar del Plata. Hola, buenos días, Ariel, ¿todo bien? Bien, muy bien, acá. Y primero, agradecerte en general por haber elaborado esta nota, este artículo en el portal Corriendo la Voz, trayendo un poco de buena información fundamentada en ni más ni menos que artículos de la Constitución Nacional, ¿no? Que dan estas garantías a personas que, por más que estén privadas de su libertad, tienen otros derechos que deben garantizarse, ¿no? Exactamente. Lo que pasó con esta nota particularmente, admito que me llama un poco la atención. Cuando salió toda la catarata esta de información, empecé a leer las notas y algo me hacía ruido. ¿Viste? Cuando algo no te suena. Y nada, algunos artículos de la Constitución, la verdad es que soy de tenerlos bastante presentes para las notas de política. Y empecé a buscar y llegué a la ley 660, y estaba todo explicado clarísimo, y hablamos de una ley del año 96. No es que estamos hablando de algo nuevo, de algo, digamos, de el kirchnerismo, por así decirlo. Y seguí buscando en internet las notas que se iban subiendo, seguí mirando televisión, y en ningún lado se tenía en cuenta ni la Convención Internacional de Derechos Humanos, ni la Constitución, ni la ley. Todavía lo que no entiendo bien es qué se buscó con esto. Sí, ahí mencionabas cuestiones que están escritas en la Constitución. Ahí mencionas el artículo 18 que está ahí desde hace muchísimo tiempo y habla de que las cárceles deben ser sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo. Digo, es algo que está muy muy claro en la Constitución, y lo paradójico, me parece, una de las paradojas de este caso es el hecho de que quienes han largado esta catarata de mala información, por lo general siempre se escudan en la Constitución y las instituciones y el respeto de las leyes, pero parece que en este caso no. Digo, hay un extraordinario manejo de los prejuicios y del clima social para, y lo vemos a través de los títulos, malintencionadamente, respecto de concretamente lo que estipula la Constitución y las leyes sobre este tema. ¿Qué nos puedes mencionar? Sí, la verdad, yo estoy bastante, honestamente, sorprendida con esto, porque también yo no puedo dejar de analizar el tema de lo social. Acá en Argentina, realmente, la mayoría de la gente piensa que la cárcel es un lugar de castigo. No hablo de castigo de privación de la libertad, hablo de castigo literal. Hablo de gente que, porque una persona está presa, piensa que perdió todo tipo de derecho esa persona. Y creo que, con este caso particularmente, se notó mucho la opinión pública, lo que opinaban al respecto. Por otro lado, lo que se está haciendo, digamos, es desinformar malintencionalmente, al menos a mi criterio. No es inocente todo esto, porque también es de conocimiento público que el derecho laboral es uno solo. No hay un derecho laboral para presos y un derecho laboral para personas como nosotros que estamos, digamos, en libertad. Entonces se mezclaron muchísimas cosas, y de hecho yo llegué a leer en algunos portales que supuestamente esto es una especie de ampliación de derechos y que el aguinaldo y las vacaciones serían pagas por el Estado. O sea, te juro que todavía hay muchas cosas que no entiendo, porque de hecho ayer estuve conversando también con algunos colegas de acá que estábamos hablando de las repercusiones que estaban teniendo ciertas notas y no entendíamos nada de cómo se sigue, porque de hecho ayer en un programa muy muy conocido de cable se sigue hablando desde este punto, desde el punto de que esto era algo del Estado o de que esto era beneficiar a los delincuentes. Se siguió sin mencionar la Constitución, y en el debate no había solamente periodistas, estaba también el candidato a gobernador Giustosi. Claro, claro. Sí, sí, tuve la oportunidad de verlo anoche, sí, es verdaderamente impresionante. Y hay un punto que lo mencionaste que me parece que es clave, el hecho de que la mayoría de las personas que están detenidas, que gozarían de esto, de esta reivindicación de derechos, trabajan para empresas privadas, es decir, no es que reciben, porque digo, uno de los argumentos fue, le vamos a pagar a los chorros con nuestra plata, bla, bla, bla. No, estamos hablando de que la enorme mayoría trabajan para empresas privadas. Exactamente, porque es una mano de obra muchísimo más barata. Ajá. Y sabemos que las empresas lo que quieren claramente es abaratar costos. Pero ahí también tenemos otra cuestión, que es el hecho de que la gente ya automáticamente pensó es, de mis impuestos ahora le estoy pagando a los chorros vacaciones y aguinaldo. Porque encima también el tema de las vacaciones, yo escuché en algunos lados que se trataba más o menos, digamos, no lo decían literalmente, ¿no? Pero daban a entender como diciendo... Bueno, están en cana y encima se van de vacaciones. Claro, o sea, no. Ya estamos en un nivel de delirio, claro, no es que se van, claro. Durante ese lapso no trabajan, pero no se van al Caribe de vacaciones. Porque actualmente ellos, digamos, cuando se liquida el sueldo a fin de mes, se les liquida los días trabajados. Es decir, si ellos se enfermaron o algo, esa plata se les descuenta. Claro. Digamos que ahí estarían en desigualdad ante la ley laboral. Claro. Yo, por ejemplo, me enfermo, me pido médico. Una vez al año me tomo vacaciones. Bueno, ellos no, porque a ellos se les descontaría el sueldo. Claro, claro, claro. Y ahora, a la hora de analizar estos comportamientos, que por un lado siguen sorprendiendo algunos medios de comunicación, el periodismo está en crisis y esto lo sabemos desde hace un buen tiempo, pero digo, ¿hasta dónde se puede llegar con esto? Porque ya estamos hablando de directamente... tergiversar, mentir, titular mal, o no mal, sino malintencionadamente, como vos decías, digo, ¿hay alguna esperanza para el periodismo en el medio de todo este marasmo de mentiras y de operaciones mediáticas? Mira, yo creo que sí, o sea, a ver, no confío en el periodismo tradicional, crecí mirándolos, obviamente. Después llegué a la facultad, empecé a agarrar calle y hoy en día no tengo dudas de que el futuro está en nosotros, que somos los medios alternativos y populares. También creo que los medios masivos, por así decirlo, porque no quiero caer en la palabra hegemónicos, prefiero decir, bueno, masivos de comunicación, a los alternativos nos miran muchísimo y nos consumen muchísimo, con la diferencia de que no siempre citan la fuente y con la diferencia de que muchas veces... nuestras opiniones le molestan y como ellos tienen muchísimo más peso poder manejar a la opinión pública mintiéndole, obviamente. Y hay también una cuota de responsabilidad, me parece a mí, en la sociedad, que es, a la gente le gusta capaz deglutir noticias, no las va a analizar, no va a pensar. De hecho, si vos te fijas, hay muchísimas notas de diarios que el título dice una cosa, que la bajada dice otra y que al final de la nota no tiene nada que ver con lo que dice el título. Pero la gente se quedó con el título, la gente no leyó. Sí, esto es un mecanismo que se ha consolidado, digo, en los últimos tiempos, esto de titular una cosa, que la nota diga otra y que las conclusiones sean completamente distintas, y en este caso, bueno, lo hemos visto hasta ahora, hasta hace minutitos nada más seguían hablando de el aguinaldo para presos, obviando toda la legislación, artículos de los códigos, la Constitución y demás. Por eso el interés de hablar con vos, y de ahí hemos linkeado el artículo, que es dentro de todo lo que hemos leído en los últimos días, ha sido lo más claro, lo más preciso, lo más lúcido. Ahora, yo te hago una consulta, perdón, no que te corte. Sí. Pero, honestamente, sobre todo este lío, nosotros leemos la Constitución, no hacemos nada del otro mundo. Sí. Leímos una nota. Sí, claro. Hicimos una nota basada en la ley. ¿Me vas a decir que esa gente que trabaja en los grandes medios, que vive del periodismo... Sí, porque esa gente cobra un sueldo. Sí, son profesionales, según se enorgullecen. Exactamente. ¿Que esa gente no tuvo el tiempo para ir a la ley? ¿Me vas a decir que, digamos, esto fue inocente? ¿Podemos nosotros pensar que esto fue inocente? En el clima en el que estamos ahora en Argentina. Sí, no, está claro que hay una intencionalidad extraordinaria. Vanessa, quiero aprovechar para consultarte respecto de la historia y las características de corriendolavoz.com.ar, cuándo surgen, cómo se forma, cuáles son los objetivos, cómo es el laburo. Bueno, Corriendo la Voz se formó hace 3 años, medio como capricho en algún punto mío. Yo venía escribiendo una página de rock y tenía ganas de escribir otros temas más. Fui conociendo gente, empezamos a armar la web, hubo cambios de staff en el medio, solamente quedamos poquititos de aquellos 3 años atrás, y ahora estamos, bueno, con la intención de conformarnos como cooperativa de trabajo. Y básicamente es una revista digital que se actualiza semanalmente, no es noticia. Después tenemos, bueno, todo lo que es para novedades, el tema de las redes sociales. Y ahora en el 2015 andamos con ganas de volver un poquito a la radio. Pero por ahora la prioridad es, mantener esta actualización semanal y poder conformarnos como cooperativa. Gran desafío, mencionas varias cosas con las cuales nos sentimos plenamente identificados aquí nosotros en la radio, digo, estamos hablando de lo mismo. Vanessa, queremos agradecerte muchísimo el contacto, que esperemos que no sea, que es el primero, que no sea el último, y como vos decías, hay esperanza en este tipo de medios y básicamente en la honestidad intelectual de nuestro trabajo. Digo, no se ha hecho nada del otro mundo, pero evidentemente queda raro dentro del contexto del ejercicio actual del periodismo, alguien que vaya e investigue y lea un poco y articule 2 o 3 ideas, se está dejando bastante de lado, y por eso en un tema que con el cual, digamos, estamos hablando del tema de la bendita seguridad o inseguridad, se está utilizando para azuzar miedos en una etapa, bueno, del país bastante clave del año que se avecina, el mes de diciembre, que sabemos que históricamente a muchos les ha rendido desde el punto de vista de insertar y tratar de generar miedo, y nos parecía fundamental incluso también difundirlo, este artículo, como para aclarar algunas cuestiones sobre un tema tan sensible y que se utiliza de un modo miserable realmente por muchos operadores periodístico-políticos. De acá el agradecimiento y nos mantenemos en contacto. Totalmente, la verdad quedo a disposición, les agradezco a ustedes y quiero que también que la gente vea que los medios alternativos tenemos buena onda entre nosotros y que queremos realmente llegar cada vez a más gente para poder abrirle un poquito los ojos en algunas cuestiones. Vanessa, un abrazo, que estés bien. Igualmente, un beso grande. Hasta luego. Hablábamos con Vanessa Spacavento del portal corriendolavoz.com.ar.